El taller. Sonidos. El taller. Paisajes sonoros. El taller. Sonido. Voces. Paisajes sonoros. El taller. Universidad del Valle. Una apuesta radiofónica. Escuela de Comunicación Social. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de sus realizadores. Sugerimos la orientación de los adultos para los menores de edad. Buenos días a todos nuestros oyentes. Soy Carolina Mosquera y en el taller de hoy escucharemos un trabajo hecho por los estudiantes Guillermo Sarmiento y Lina Vélez, de la Escuela de Comunicación de la Universidad del Valle. Presentamos este documental como una indagación inocultable de algunos aspectos de nuestra realidad actual y advertimos que dentro del contenido hay expresiones que pueden resultar ofensivas para algunos oyentes. Pero por ser documental nos resultaría inescrupuloso intentar maquillar la realidad. Sin más preámbulos, escuchemos pues este trabajo titulado Cielos y Besos. ¿Y tu infancia? Dime, ¿dónde está tu infancia? Que yo las quiero. Las aguas que bebiste, las flores que pisaste, las trenzas que anudaste, las risas que perdiste. ¿Cómo es posible que no fueran mías? Dímelo, que estoy triste. 15 años solo tuyos, nunca míos. No me escondas tu infancia. Pídele a Dios que nos desande el tiempo. Volverá tu niñez y jugaremos. Bueno, la infancia mía fue hermosa. Lo mejor de lo mejor. Hoy día no hay infancias así. Yo cuando era pequeño era un chico muy querido por mi mamá, mi papá casi no. Es un buen tipo, mi viejo. Pero yo teniendo el amor de mi mamá y el afecto de mis hermanas y de mis amigos, de mi hermano, viví una vida muy bonita, llena de fantasía, de lo que se requiere vivir un niño hoy día, que hoy los niños hoy día no tienen esa facilidad, porque en ese tiempo no habían computadoras, no habían juegos de Nintendo, no había nada, había solamente la evolución a nivel cerebral, lo que uno hiciera, lo que le naciera a uno. Jugábamos al papá y a la mamá con mis hermanas y los amigos. Entonces yo era el que era el más pequeño, pero el de la mente versátil, el brillante. Entonces yo hacía papel de papá y mamá. Yo separaba a los niños por el lado y por el otro lado, yo me hacía en el medio a vigilar. O sea, toda la vida ha sido malicioso y a jugar y todo. Hacíamos comitivas. Nos íbamos para una finca de un señor que pretendía a mi hermana. Y entonces, mientras mi hermana lo enamoraba, nosotros robamos gallinas. Y atacábamos la mancha. Atacar la mancha es cortar unos racimos de plátano y hacíamos sancocho con plátano y papa. Todo sacado de la tierra y la yuca, riquísimo, allá en la finca en Armenia. Y para una Navidad no hubo juguetes para nosotros. Entonces yo vi que mi mamá clavaba algo y hacía algo. Cuando yo me levanté, el árbol de Navidad era un chamizo de palo de café envuelto en puro algodón y con puros chilindrines a los lados. Y en el medio unos regalos grandísimos, en unas cajas envueltas con papel regalillo, ¿qué es eso? Y cuando yo lo abrí, era de un tarro de saltines, la rosa, donde vienen las galletas, con un mástil grandísimo, un carretel, cáñamo, y un gancho de colgar ropa, lo había doblado y le había hecho una palanca, y había colocado otro palo que salía hacia allá como una cruz, con carretel allá y acá, y salían de una caja de sardina, me hizo una máquina excavadora y grúa al mismo tiempo que giraba. Eso fue lo mejor. Entonces, cuando yo salí a jugar al otro día, todos los amigos tenían aviones de cuerda, carros de cuerda. Apenas me vieron a mí, todo lo que mi mamá me hizo, todos dejaron juguetes de cuerda y todo, y se pusieron a jugar conmigo a la ingeniería. Mi mamá me amontonó arena y todo. Entonces, ese fue el regalo más grande que mi mamá me dio. Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que arde como lucecita, haciéndome compañía. Al comienzo que hablé de mi hermano, yo estaba jugando con él en la calle y a mi hermano lo mató un carro en Armenia. Eso me afectó muchísimo, pero mucho, mucho. Mi mamá en el tiempo trabajaba en la trilladora, trillando café y lavaba ropas, y se tiró de ese carro y decía que porque no había sido yo, que porque fue su hijo preferido. O sea, toda mamá tiene preferencia por un hijo y yo nunca tomé eso a mal. Eso me dio más valor para seguir adelante, ¿no? Fue tanta la impresión que yo le cogí terror a ella. Yo le cogí un miedo, pero miedo de muchos años. De muchos años, como hasta los 15 años. Y a veces la miraba soberbia y me daba miedo que se me acercara o algo. Hasta que ella comenzó a ayudarme de una forma diferente con mis hermanas y todo. Porque eso me afectó mucho, claro. Eso para mí fue una cosa impresionante. Y hoy día la que tengo digo, bueno, Dios mío, tenaz. Que uno tenga el hijo que más quiere y se lo lleve y le deje el que no desea. Entonces Dios le pone pruebas a uno. Yo a ella nunca le reproché, nunca le he dicho que por qué me dijo eso, jamás, porque ya ahora es una anciana de 87 años, un pie amputado por cáncer, usa prótesis. Yo no sería capaz de ofenderla, simplemente se le salió. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Entonces hay veces uno desborda el amor como un volcán, ¿no? Tira más un lado que para el otro. Yo cogí a chatarra para poder estudiar y ayudarle a mi mamá. Mamá lavaba ropas ajenas porque la situación es muy tenaz. Entonces yo cogía chatarra, cogía aluminio, hueso. Yo me iba atrás de los carros de la basura y yo cogía lo que más podía, ¿no? Y lo vendía y estudiaba. Y yo me iba a estudiar desde el 2 de octubre hasta ese barrio que se llama el barrio municipal a pie, descalzo, porque no había para zapatos, para que mi hermana vistiera bien. Entonces ya con el tiempo yo me iba acostumbrando al dinero y ya comencé a comprar tenis de marca, pues, de la época. Y comencé a trabajar y a trabajar. Lo que me hizo meterme a la gimnasia, yo ya tenía 13 años cuando yo trabajaba en el mejor gimnasio aquí en Cali. Que con mis ojos abiertos es mi cuerpo. Mi cuerpo que con mis ojos cerrados es perfecto. Mi cuerpo que cuando lo miran tus ojos es tu cuerpo. Mi cuerpo que solo debió haber conocido tu cuerpo. Que solo debió haber amado tu cuerpo. Mi cuerpo que malgasté en tantos otros cuerpos. Mi cuerpo sagrado, mi cuerpo maltratado. Mi cuerpo desgastado y deshecho. Mi cuerpo que solo existe para tu cuerpo, que ya no es mío, pues ahora es tu cuerpo. Toma mi cuerpo, te regalo mi cuerpo. Penetra mi cuerpo, devora mi cuerpo. Este cuerpo desdichado, solitario y sediento. Veía una mujer y sí la veía muy bonita, su cuerpo cultural, pero no me dan esos deseos, ¿no? Esa ansiedad como de descubrir, de escudriñar. Ya cuando no voy a ir al barrio Santa Fe, yo ya tenía unos 14 años, trabajando en los mejores lugares. Conocí un pelado que me enamoré horrible de él en mi época, Harold. ¿Tu primer amor? Sí, mi primer amor rico. Uf. Ese pelado tiene un pecho rico, hacíamos gimnasia en la casa de él y cuando estábamos solos nos empelotábamos a hacer gimnasia los dos solos. ¿Solo gimnasia? Sí, no, teníamos sexo y todo rico, pues éramos sardinitos, pipicitos, chiquiticos, eso uno no hacía nada, sino como por el rastrilleo, la felicidad, ¿no? Eso era algo más afectivo que sexual. Ese lugar que tienes, cielito lindo, entre las piernas, ese lugar tan íntimo y querido, es un lugar común, por lo citado y por lo concurrido. Al fin, nada me importa. Me gusta en cualquier caso. Pero pues cuando ya aprendí las artes sexuales, ¿entendés? La locura, ¿no? Conquistaba a los manes. Luego conocí a otro pelado, Carlos, que le decíamos Germán Monster porque tenía la cabeza anchita, la frente grandota, pero era muy bello. Y él cada vez que se iba a bañar me decía, ven, voy a bañar, anda a mi casa. Entonces yo estaba en la casa de una amiga y yo llegaba y me subía por la terraza y él me ayudaba a bajar por el baño y lo bañábamos juntos. Casi todos los días cogimos un yo no sé, eso era, no se puede decir promiscuidad, o así se le llama. Hacíamos el amor todos los días como masturbarse. Todos los días. Y no fue por un mes, sino todos los días. Eso duramos un año así, todos los días. Entregados en un placer tan impresionante, con frenesí bien sardinos, ya que estamos, yo ya tenía ese tiempo, ya andaba en los 15, tenía 15 años. Una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricias desmedidas, como una ola y me perdí contigo en mar adentro, viendo las olas perdiesen con el tiempo como una ola. Tu amor creció como una ola. De celo por Carlos, eso fue la pelea horrible y Carlos le pegó a él. Otro pelado se metió a pegarme y eso fue una pelea horrible. Eso era, o sea, resulta que en esa pelea no era yo solamente la loca, habían como 10 locas más y nadie sabía. Es una pelea de celos horrible. Y como yo andaba en chores calientitos, que me ponía mis licritas y mi cabello así trenzas o suelto, o pantalones de pana bien pegado con las bolitas chinas, o cuando salieron las Adidas Torsion, las que llegaron acá a Colombia, todas esas vainas divinas cuando hicieron San Andresito y el pasaje Cali, que ya comenzó a formarse en un centro comercial. En esa época el pasaje Cali era un rancho de guaguras. Eso no había nada. Entonces comenzaron allá las abuelitas chinas, las camisetas, y yo tenía que ponerme eso, que era la moda en esa época, pues, para la gente popular. Después ya pasaron unos añitos más, conocí a un pelado hermoso, hermoso, hermoso, Oscar. Viví con él como 6 años. Un idilio impresionante, un amor. Hacíamos sino hacer el amor, oculiar en el hombre, una mujer es hacer el amor es como dialogar el acto sexual. Y eso la pasamos riquísimo, riquísimo, riquísimo, riquísimo. Pero lo más extraño es que no me van a creer, nunca se lo di. Jamás. O sea, nunca. Siempre. Yo me lo comí a él porque es que tenía un aparato muy grande. Yo pensaba, dije yo, no, era algo impresionante. Entonces, él le gustaba más que yo tales. Que yo le dije... Sí, me lo... Como se dice vulgarmente, me lo comiera, bien rico. Y éramos una pareja ideal, hasta que un día común y corriente, yo lo vi todo aburrido, le dije yo, ¿qué te pasa? Panita, usted nunca me ha dejado morir. Le dije yo, ¿qué te pasa, Oscar? Yo tengo un problema muy grande, muy grande. Y yo, por favor, ¿qué tenés? ¿Estás enfermo? ¿Me pegaste alguna enfermedad, huevón? ¿Qué te pasa? Dijo, no, tengo a mi novia en embarazo, Eliana. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Y te digo, desde el momento que... Hay veces en uno de gay, es mentira uno de decir, uy, no. Yo estar con ese tipo, puede que bueno, jamás, mentiras. Pero él me buscaba más a mí que yo a él. Yo no le cogía asco ni mucho menos, sino respeto a ella y al niño que estaban esperando. Aunque me moría por pegarle la mamadita, porque nunca me la metí al culo, pero la mamé como loco. Entonces fue algo impresionante, ¿me entendés? Entonces, una vez, estaba ella dormida, dormida, la tentación es el diablo. Y yo me le metí al baño. Rico, hicimos el amor. Yo creo que fue, después de eso, unas 10 vecesitas nomás. Porque es que la ansiedad muy berraca. Cuando no me buscaba él, yo lo buscaba a él. O cuando ella se iba a casa donde la mamá, cogíamos la casa de Ruana, tomábamos. Y cuando el niño nació, yo me llené de ternura. Fue el regalo más grande que ese muchacho me pudo dar a mí. Fue el regalo más grande. Esta polla quiero y no un tesoro. Esto ya me puede hacer feliz. Esta es polla para una emperatriz. Vale esta gema más que un montón de oro. En el culo la quiero, me perdonará. Mas cometer no deseo tal pecado. Pues esto es como comida de prelado, con el gusto estragado para siempre. Hasta que un día ella llegó y me dijo en la cara, yo no sé usted para qué hijo de puta me metió aquí y metió a mi marido acá. Le dije yo, qué pena me da corazón con usted. Pero él primero fue marido mío que usted. Yo lo conocí primero a él y hace muchos años. Y yo, usted es una malagradecida. ¿Y sabe qué? Voy a hacer algo por usted que usted no lo haría por mí. Lo voy a arreglar todo lo que hay aquí porque hasta hoy somos amigos y me voy. Y me fui. Señora, no se sienta usted robada, no se ahogue en gota de agua, yo no le he quitado nada. Señora, cuando usted le da su hastío, es cuando lo siento mío y le cumplo sus antojos, señora. Luego me fui a venir a la Avenida de las Américas, ahí me convertí en prostituta. Ahí me conseguí puros pollos a la lata. Eso tenía amantes, yo no sé, eso le pasa a todo el mundo, tanto a hombre como a la mujer, que llega el tiempo de la promiscuidad. Eso le pasa a todo el mundo. Que a veces uno no piensa ni enfermedad ni nada, sino que tira rejo boleado, sin condón o con condón, okay, lo que sea. Pero tuve un tiempo de promiscuidad tan impresionante, que yo pensaba sino en la ansiedad, volví linfómana. Conocí un pelado hermoso, hermoso, hermoso. Me lo llevé a tomar, comimos, compré brandy, me lo llevé a motelear. ¿Has de creer que no le sabía el nombre? No conocí, lo quise. No le sabía el nombre, no me importó nada, compré condones, tenía un culo grande, rico, y yo, ay, no tan chévere. ¿Y cómo te parece que, le compré más comida porque él quiso? Y cuando entramos al motel, me sacó un cuchillo este hijo de puta. Y yo me había quitado la ropa de la rechera, ¿me entiendes? Cuando yo en la cama de gringo, cuando esto me saca un mataganado, un cuchillo grandote, y yo del susto cogí ese colchón de ese coche y se lo tiré encima, y como siempre he tenido fuerza, lo mandé tan duro que ese tipo se pegó durísimo, la cabeza no me podía ni parar. No se podía ni parar. Entonces yo cogí mi ropa ran y cogí la de él también, y cogí las dos cajas de comida. Cogí mis dos cajas y salí por todo el motel Vanguard colocándome mi ropa, y la de ese hijo de puta de la desbaraté toda, la cogí ran, le tiré todos los papeles, una cañería y todo, todo se lo olví mierda, era un ladrón, ve, un ladrón disfrazado de ángel, qué hombre tan hermoso, pero tenía más mañas que un perro viejo. Purito amor que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan una copa y muchas más, que me sirvan de una vez para todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. Si te cuentan que me vieron muy borracha, orgullosamente dirás que es por ti, porque yo tendré el valor y de no negarlo. Y sabrán que por tu amor me estoy muriendo. Y sabrán que por tus besos me perdí. Y una vez murió una loca muy querida, Liliana, murió de SIDA. En ese tiempo se enfermó del SIDA. Cuando salió eso, todo el mundo usó los condones. Eso fue como en los años 80. Sí, todo el mundo cogió los condones. Sí, fue en los 80 más o menos. Todo el mundo cogió los condones ya como precaución. Ya todo el mundo decía, uy, no. Pero toda la gente que lo hizo sin condones, todos pensábamos, Dios mío, bendito. Afortunadamente yo nunca me he enamorado de los amigos de mis amigas locas. Jamás lo he hecho. Yo comencé a tomar un mundo diferente, pero sin drogas, aunque probé la marihuana y la perica. Pero no me acostumbré a eso. Cuando Liliana murió de SIDA, eso fue impresionante para todo el mundo gay, porque era muy querida, son de esas personas que sacan la comida de la boca por dártela. Cuando murió todo el mundo gay fuimos, eso fue impresionante, la lloradera, eso era una tribulación. Entonces en ese tiempo estaba de moda el disco de Rocío Dúrcal. El que es como... Amor Eterno. Entonces acá salimos con ella a caminar. Entonces, la perla comenzó, llevó una grabadora gigante y la pista. Y comenzó y decía, hoy yo sufro mucho por tu ausencia. Y desde ese día no soy feliz. Ah, no, perdón, lo comencé mal. Es así. Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Si te miro en el espejo, reverbera la música en los muros y traspasa mi cuerpo como si no existiese. Soy solo una memoria que regresa desde el caos remoto de la vida, fiel a una invocación que no perdona. Música que rechazan las paredes. Solo soy eso. Cuando ella cesa, también yo me extingo. Porque la gente gay tiene, vuelvo y repito, uno nace con una virtud. Es como una mujer que tenga cuca encoñadora, que se conquiste a todos los hombres del mundo, es una virtud. Así es uno de gay. Uno de gay no tiene por qué profundizarse, que porque es homosexual, que me voy a esconder, que dirá la gente. No. lo que me hace feliz, porque mírame que dicen que la felicidad no existe, la felicidad existe dentro de uno. Para ser feliz es suave, cantar. Si no te puedes quedar dormido, mastúrbate, te descargas, descarga los chic del cuerpo. Lo que es el flexo solar, el anahata, el muladhara y el vichuda, ¿no? Aprende uno a manejar todos los chakras de su cuerpo con una sola masturbación, como esencia, ¿no? Sublime, ¿no? Claro que me oye un padre hablando de esto, me demanda. Es que ya el que se haga la vasectomía lo demanda al clero. El clero, qué pesar, no métese con el clero, ¿no? Pero la mayoría son homosexuales. Qué pecado, van jugando con Dios. Rezan a Dios y por la noche se dan clavo. Entonces es una berraquera, eso sí es una berraquera entre las berraqueras. Ser homosexual no es una perdición ni una maldición. Repito, no sé si por cuarta o quinta vez, es un don que nace con la persona. Yo, gracias a Dios, por donde he metido la cabeza, me ha ido muy bien. Nunca me he sentido rechazado, aunque uno lo rechazan todos los días, con la mirada. Las mamás miran de dientes para afuera. Ay, no, ¿qué tal ese marica hablando conmigo? Que no, qué jartera, qué pereza, qué cosa tan horrible, me lo va a dañar. Y no sabe que el niño de ella, por unos tenis lo afloja, por una plática lo afloja, porque más antes uno es víctima de los pelados, uno es víctima, porque lo cogen en la calle, y entonces que parce, como la vuelta y todo 10 lucas, me la dejo hundir por 10 lucas, parce, estoy desesperado para comprarme unos 120 lucas. A mí todos los días de la vida los pelados me ven como Marilyn Monroe, ¿no? Un símbolo sexual. Todo el mundo quiere comerme, pero yo tengo que pagar, ¿no? O sea, todo el mundo cuenta con lo que yo me gano, ¿no? ¿Hasta cuándo podré querer a muchos sin entregarme a nadie? ¿Cuántos días de espontánea indefinición me quedan por delante? Él me espera y tiene mis facciones. 40 años, hermano. Lo prefiero a todos. Amables rostros que reflejaron el mío volátil. Almas afines que complementaron mi esencia fragmentada. Después de errar por tantos cuerpos, doy con el mío. Por fin, un hombre interesante. Soy él. No era yo dirigiendo una nave imperfecta de carne, tan firme y rotunda en su ingrata juventud. Tomad y comed, porque yo soy mi cuerpo. Yo quise ser vosotros, amigos del alma, y en cada uno aprendí a quererme. Pero en mí mismo estoy mejor acomodado que en la insaciable búsqueda exterior de inteligencia y belleza. 40, hermano. Olvida el paraíso de la infancia que muchos cuestionan. Tan hermosos fueron aquellos días suspendidos de horizontes inmensos, como estos de ahora, caídos y sin perspectiva. Y del amor ni hablemos, pues todo lo apostado se perdió en el propio engaño. Pero me tengo al fin, ya no me busco en el espejo, soy el que soy. La vida es muy corta, la juventud es efímera y la vejez es bien larga. Hay veces uno sufre eso, uno de gay, si no es como un espíritu como el mío, que yo canto, yo me transformo en cosas diferentes todos los días. Si hoy soy una planta, mañana soy una azalea, una mata de sábila, mañana soy una flor, todos los días me transformo en algo diferente para vivir, porque uno sufre mucho de soledad. Una casa en el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, volver a empezar, un deseo de estrella, cielos y besos, un latir de gorrión, realizada por Guillermo Sarmiento y Lina Vélez, para el taller de radio Proyecto Radiofónico, asesoría Carlos Arellano, agradecimientos a Juan Carlos, ingeniero de sonido Chucho Becerra, textos de Gerardo Diego, Pietro Aretino, Jaime Manrique, Ángel González. Universidad del Valle, Escuela de Comunicación Social, abril de 2007. Esperamos que este trabajo académico haya sido de su agrado.